Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, agradezco mucho a la Asociación Mukbabiol por este proceso que nos ha brindado a nosotros como jóvenes. Gracias a ellos, bueno, nosotros tuvimos, adquirimos nuevos conocimientos acerca de nuestra historia, de lo que hemos, de nuestros antepasados, que un día nosotros no lo conocíamos. Y agradecemos mucho ahorita, ¿por qué? Porque nosotros ahora ya lo conocemos. Y asimismo, agradezco a la asociación, gracias a ello formé parte de una radio comunitaria que es la radio Acodim Nampish, que está ahí en San Ildefonso, Ixtahuacán. Invito a los jóvenes que están aquí que hagamos la libertad de expresión y que nos expresemos libremente, ya que hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo y tenemos las armas para hacerlo, como por ejemplo tenemos un micrófono en las manos. Así que muchas gracias y ánimo para todos y adelante, siguen todos.